Dulces y deliciosas tardes. Todos sabemos lo que es un croissant y si aún no lo hemos probado, al menos lo habremos visto en el expositor de alguna panadería. ¿Pero sabemos cómo nacieron? Existen varias leyendas e historias acerca de su origen, pero yo solo os voy a contar la más famosa. Teóricamente, el croissant nació como uno de los actos festivos al salvarse Viena del sitio otomano a finales del siglo XVII. En el año 1683, el Imperio Otomano avanzaba adentrándose en Europa en su guerra con el Sacro Imperio Romano-Germánico, después de haber arrasado los Balcanes y gran parte de Hungría. El visir Kara Mustafa se disponía a invadir Viena con un ejército de casi 200.000 soldados, aunque resultaba muy difícil por la muralla que rodeaba la ciudad. Después de varios intentos de asalto sin éxito, los turcos decidieron atacar Viena por sorpresa con una nueva estrategia. Intentarían entrar cavando túneles por debajo de la muralla, pero actuando solo de noche. Los panaderos, que trabajaban esas horas, se dieron cuenta de la amenaza por los continuos ruidos y dieron la alarma de tal manera que al final fueron los defensores los que tomaron por sorpresa a las tropas musulmanas, obligándolas a retroceder. Después, las tropas austriacas del emperador Leopoldo I, bajo el mando del rey de Polonia Juan III Sobieski, terminaron de expulsar del país al ejército enemigo. Se dice que el emperador decidió condecorar a los panaderos vieneses por tal valiosa ayuda ofrecida. Estos, como agradecimiento, elaboraron dos panes, uno con el nombre de emperador y otro con el nombre de media luna, antepasado del actual croissant, como mofa a la media luna de la bandera otomana. Por lo tanto, comerse este croissant simbolizaba la dulce venganza de comerse a un turco. Espero que os haya gustado esta curiosidad y que os animéis a hacer vuestros propios croissants, porque es bastante sencillito y están para chuparse los dedos.